tocando nuestro corazón, haciendo, Señor, cambios a nuestra vida a través de tu toque, Señor, a través de tu unción, Señor, somos transformados. Gracias, Señor, por esta presencia tan dulce, Señor, tan palpable. Te damos las gracias, Señor, porque te podemos sentir la realidad de tu presencia. Gracias, Señor, porque este día que celebramos Pentecostés, Señor, tú te manifiestas en una manera muy especial y te damos las gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar donde tú estás. Queremos recibir todo lo que tienes para nosotros este día. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos, por llamarnos tus hijos, por tener interés en nuestra vida, por querer ver a Cristo en nosotros, por querer ver todo lo que Cristo es. Por todo eso, Señor, te damos las gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a estar hablando sobre la fiesta de Pentecostés. Primeramente vamos a ir al libro de Éxodos 23. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, se derraman las lágrimas sin que estemos llorando, ¿verdad? Nomás salen. Amén. Qué bonita experiencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Éxodos 23, 14 al 17. Tres fiestas principales: Pascua, semanas, o ya sea primicias, que ahora nosotros le llamamos Pentecostés, y tabernáculo. Tres veces en el año me celebráis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis, que se llama Pascua. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, ya sea semanas, que ahora lo llamamos Pentecostés, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, tabernáculo, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Ahora vamos a ver cuál es la fiesta de las semanas, o ya sea la fiesta de siega o los primeros frutos. En el Antiguo Testamento, las primicias de la tierra eran ofrecidas a Jehová, igual como el primogénito del hombre o de los animales. Éxodos 34:22, por favor. También celebraráis la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año. Números 28:26. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendráis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Qué interesante, ¿verdad? Porque la celebración durante estas fiestas, el Señor mandaba que no se hacía trabajo, pero nosotros trabajamos, ¿verdad? Yo creo que los judíos son los que observan estas fiestas más rígidamente. En Levíticos 23, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traeréis de vuestra morada 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de una efa, será de flor de harina, amasados con levadura como primeros frutos al Señor. No estoy leyendo esto nomás por leerlo. Vamos a ir a un lugar donde vamos a entender de qué se trata eso y cómo se aplica a nuestra vida personal. Porque Cristo cumplió estas fiestas en su propio cuerpo. Y ahora nosotros también las vamos a cumplir junto con Cristo. Entonces, todo esto, vamos a dar una mayor explicación de esto, ¿ok? Deuteronomio 16, versículo 9 al 10. Siete semanas contaréis. Comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies, que es Pascua. Entonces celebraréis la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Ese es Pentecostés, que ahora le llamamos Pentecostés, que antes en el Viejo Testamento era semanas o los primeros frutos. Ok, al libro de Ruth. En el libro de Ruth se cumplen las 2 fiestas, en particular Pascua y también Pentecostés. Se puede decir que Ruth es un ejemplo de nosotros, o ya sea que el Espíritu Santo usó esta historia de esta mujer para hablarnos a nosotros de estas 2 fiestas. Lo encuentro muy interesante porque yo creo que todos nosotros nos podemos identificar con Ruth por la razón que hay una jornada que uno empieza cuando primero conoce a Cristo y el proceso en que nos lleva a Cristo hasta que recibimos el Espíritu Santo, y de ahí Dios espera mucho de nosotros, que yo creo que todos quizás tenemos diferente conocimiento, o ya sea aplicamos el Espíritu Santo en diferentes maneras. Y yo creo que esto nos va a traer un poquito más de poder apreciar lo que el Espíritu Santo nos da en Pentecostés. Es mucho más que hablar en lenguas una vez. Es mucho más que ser llenos del Espíritu Santo una vez. Es un proceso que sigue manifestándose en nosotros, que seguimos llenura tras llenura tras llenura, y en todo ese proceso el Señor está preparándonos y usándonos para algo más. Entonces, te quiero dar un poquito de introducción al libro de Ruth. Se trata de una mujer que se llamaba Noemí, que tenía una familia, un esposo que se llamaba Elimelech, 2 hijos, Malón y Colón. Ella era judía, vivía en lo que se llama Belén, que quiere decir casa de pan. Ellos salen de la casa de pan porque había escasez. Cuando salen de la casa de pan, se van a una tierra que se llama Moab, que era una tierra pagana. Cuando van a vivir a esa tierra pagana, allí se muere su esposo. Su esposo Elimelec, su nombre quiere decir mi Dios es rey. Se le muere mi Dios es rey. Se muere el hijo Malón, que quiere decir gozo, y el hijo Calón, que quiere decir canción. Así es de que en este proceso, ella gana dos nueras, allí en Moab. Ruth es la nuera que determina seguir viviendo con ella. Y ahí es donde vamos a empezar. Versículo 6 del primera de Ruth dice que se levantó con sus nueras porque se regresaba a su tierra y dejaba a Moab. Porque oyó que había una visitación de Dios en el pueblo que había dejado, Belén, que Dios estaba visitando su pueblo y dándole pan. Entonces, se puede decir que el tiempo de Pentecostés es un tiempo de visitación de Dios, igual que la Pascua. Son tiempos que Dios visita su pueblo. Versículo 14 dice, pero Ruth se unió con Noemí. Esa palabra unir es una palabra que quiere decir se juntaron, aun como se junta un hombre y una mujer en una unión donde son una sola carne. Entonces, la unión de Ruth con Noemí era unirse con su suegra. Y dice el versículo 16, dice, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moreré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y yo digo, muy interesante, porque él está declarando que el Dios de Noemí va a ser el Dios de ella, sin saber que va a ir precisamente a conocerlo. Versículo 17. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. En otras palabras, ella se está uniendo con Noemí para siempre. Le está diciendo, donde tú mueras, allí me voy a morir yo contigo. Una unidad que se puede decir bastante fuerte, se puede decir un pacto entre ellas dos. Versículo 18, y al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llames Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamas Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Qué está diciendo Noemí? Está diciendo, no me fue bien en Moab. El lugar donde yo creía que íbamos a recibir bendición, no la recibimos. Ahora, aquí no dice que salieron de la voluntad de Dios, pero queda esa pregunta, ¿verdad? Porque se fue bendecida con su esposo y dos hijos y regresa cuando oye que Dios está bendiciendo Belén. Quiere decir que allá en Moab no recibió tanta bendición. La bendición que trae es la nuera que viene con ella, que le promete que no la va a dejar sola. Versículo 22. Y volvió Noemí con ella, su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esta cosecha era, se puede decir, la fiesta de Pascua. Era cuando empezaba el primer día de Pascua, le vas a añadir 7 semanas o 7 sábados y se completa el número 50, que es Pentecostés. Entonces, a la empieza de esta siega es cuando ellas llegan. Qué casualidad, ¿verdad? Que llegan al tiempo cuando se está celebrando una cosecha en Belén. Quiere decir que la cosecha habla de abundancia, ¿eh? La cosecha habla de aumentos, habla no solamente aumentos de producto, a mi dinero, de aumentos de todas clases, aumentos espirituales, relaciones. I mean, es tiempo de bendición la cosecha. Y lo que es interesante es que las 3 fiestas que el Señor nos recomienda que celebremos tienen que ver con cosecha. Pascua tiene que ver con cosecha, Pentecostés tiene que ver con cosecha y tabernáculo también. Es la fiesta, la más grande, la que estamos esperando todavía. Entonces, capítulo 2. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Su nombre quiere decir pariente redentor, que es un tipo de Cristo. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. ¿Te acuerdas lo que dijo ella al principio, la declaración que hizo? Tu Dios era mi Dios. Ella hizo un decreto y una acción. Y así mismo se cumplió, porque se va a encontrar con el pariente redentor que es Cristo. Ahora, eso nos dice algo a nosotros. Nos dice algo del poder que tenemos con esta boca y la importancia que ahora nosotros debemos ejercer los decretos y las declaraciones. El Espíritu Santo nos está hablando mucho de eso, nos está hablando y diciendo: cuida lo que hablas. Y al mismo tiempo declara lo que tú quieres que el Señor haga, porque si el Señor te pone algo en tu corazón, si Él te da una declaración, Él quiere que tú la hables, Él quiere que tú te unas con Él y que la veas que se lleva a cabo. Amén. Entonces nosotros ya tenemos que cuidar lo que hablamos y hablar lo que el Espíritu, estamos oyendo que el Espíritu nos está diciendo que digamos. Esta mujer dijo: tu Dios será mi Dios. Acuérdate que es una viuda. Acaba de morirse su esposo. Se puede decir, está para entrar a un comienzo nuevo. Y el comienzo nuevo, ¿quién lo conoce? ¿Quién sabe lo que está allá? Nadie. Todo lo hacemos por fe, ¿verdad? No sabemos, no tenemos la seguridad de nada. Y ella también estaba ejerciendo su fe, yendo de mí. No sabía cómo les iba a ir, pero tomó un riesgo, se puede decir. Se arriesgó a salir de donde estaba su parentela y ir a este lugar nuevo, buscando un nuevo futuro, buscando algo nuevo del Dios que va a conocer, que no sabe quién es. Muy interesante, porque así mismo nos ha pasado a nosotros. Cuando conocimos a Cristo, no sabíamos a dónde nos iba a llevar eso. Alguien nos dijo que Cristo nos amaba. Oímos esas palabras, las tomamos serias y comenzamos a caminar con Él sin saber todo lo que tenía para nosotros, los propósitos que quería cumplir en nuestra vida. Y con mucha inseguridad, ¿verdad? Pero ahora que hemos llegado al lugar donde estamos, porque estamos en un lugar muy importante, yo creo que estamos en un lugar donde ya tenemos que entender las cosas que Dios está haciendo, porque toda decisión que nosotros hacemos nos va a afectar más adelante, con más impacto. Y yo creo que para eso el Espíritu Santo está rodeándonos, está viniendo a donde nosotros estamos a decirnos y a darnos alerta, a dar aviso de que nos preparemos para los tiempos que vienen. Y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a pasar por todos esos tiempos difíciles. Yo creo que ustedes han oído de ese mentado microchip que se va a implementar el año que viene, que si tú tomas el plan de salud de Obama, te van a poner una marca, la marca de la bestia, se puede decir. Y la mayoría del pueblo cristiano, yo creo que pocos de veras se están alterando de esas cosas. Yo digo, el Espíritu Santo es el que nos da saber esas cosas, para que nosotros nos preparemos y estemos listos. Y yo creo que el poder del Espíritu Santo es el que nos va a dar el discernimiento y el poder para saber cómo hacer decisiones. Entonces estamos en tiempos peligrosos, en tiempos que de veras tenemos que confiar en el Espíritu Santo más que nunca. En este caso, aquí se está introduciendo alguien a un personaje muy importante. Entonces dice el versículo 3, partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que fue a la parte del campo que le pertenecía a Boz, y que era de la familia de Melec. ¿Tú crees que esa fue una coincidencia? En ningún momento fue una coincidencia. Fue ordenado por Dios, porque ella dijo, tu Dios será mi Dios. ¿Tú crees que Dios no tomó esas palabras serias? Dios las tomó. Entonces ella comenzó a caminar en un lugar donde ahora va a ser dirigida por ese pariente redentor. Versículo 4. Y he aquí que vino Boz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Entonces, ahí nos está dando a saber el Señor, ahí empieza la bendición de esa mujer. Porque estas palabras, el Señor te bendiga, hablan de muchas cosas que Dios hace cuando Dios está en medio de una situación. Entonces, Boz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas, o ya sea manojos de mieses. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Eso es lo que sucede cuando tenemos gran necesidad, ¿verdad? Le vamos a dar duro a la cosa para poder recibir la bendición que andamos buscando, ¿verdad? Porque esto te enseña la necesidad de ella, que nomás un momento se había sentado. Todo el otro tiempo andaba trabajando detrás de los que espigaban. Una cosa que tenemos que ver aquí es esta. Ella andaba recogiendo las obras, lo que se caía de lo que los espigadores andaban levantando. Ella no andaba levantando igual que los espigadores, andaba levantando sobras, lo que se caía de los manojos de ellos. ¿Ok? Ponemos cuidado a eso, ¿sabes por qué? Porque no se va a quedar ahí. Ok. Versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Está hablando aquí el Redentor. Está hablando aquí el Cristo a ella. Le está dando una orden. Le dice: no te vayas de aquí. Excuse me, voy a tomar un traguito de agua. No te vayas de aquí. Podemos relacionar esto a muchas cosas. Podemos relacionar esto a una iglesia. Cuando Cristo te invita a que le sirvas, te va a poner en un lugar. En un lugar donde Él te lleva para que crezcas, para que aprendas a confiar en Él, para que aprendas a escuchar su palabra, para que aprendas a tener intimidad con Él, para que aprendas a recibir sus bendiciones, a ser un mayordomo sobre lo que recibes. Él es el que te lleva. Tú no vas voluntariamente. Él es el que escoge el lugar para ti. Entonces Él está diciendo a ella: no te vayas de aquí. Aquí quédate, porque aquí es donde vas a encontrar tu bendición. ¿Ok? Entonces, versículo 9. Fíjate en el campo donde ellas siegan y sígalas. Síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué es la agua? ¿Qué representa la agua? La agua representa la palabra de Dios. Le dice: aquí te vas a saciar. Ve a donde están trabajando mis trabajadores. Ahí quédate con ellos. Síguelos a ellos. Le está dando instrucciones bien precisas. ¿Por qué? Porque Él la quiere bendecir. Ella ha llegado, no conoce a nadie, no sabe a dónde ir, pero Él la va a hacer segura, la va a proteger, le va a dar todo lo que ella necesita. Entonces le dice, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo soy extranjera? ¿Te acuerdas cuando comenzabas a conocer al Señor? ¿Y cómo te sentías que todos los que veías cuando entrabas al templo era como que tú eras la única extranjera y todos los demás eran de casa, ¿verdad? Y te sentías un poco extraño porque levantaban las manos, estaban aplaudiendo, se veían tan contentos y tú todavía no llegabas a ese punto, todavía tenías miedo nomás de estar ahí. Eso es lo que estamos viendo la realidad de una persona que comienza a conocer al Redentor y que es bueno ir allí, ¿verdad, Tony? Es bueno ir allí. ¿Por qué? Porque nos enfriamos, nos hacemos pasivos, Nos hacemos conformistas. Ya nada me mueve, nada me hace llorar. Nada me conmueve. Vengo a la casa de Dios y muchas veces salgo así como entré. Eso no debe ser. Cada vez que tú vienes a la casa de Dios, tú debes de tener un encuentro con Cristo. Cristo debe tocar tu vida y tú debes de salir diferente de como llegaste. Entonces, ella se da cuenta. ¿Quién le está hablando? Se da cuenta que está hablando con el Redentor y que tiene compasión de ella. Que se está fijando. Aunque tiene todas esas criadas y todos esos siervos, se está fijando en ella. Se fija en su necesidad. Le está tocando el corazón a esta mujer. Tú te acuerdas cuando tú llegaste a este pueblo, no conocías a nadie, buscabas dónde congregarte, no sabías ni a dónde ir, y cuando fuiste la primera vez te sentías como un extranjero, ¿no? ¿Verdad que sí? Y cuando comenzaste a sentir la presencia del Señor, te sentías en casa. Dime si no es cierto. Y así es como nos debemos de sentir cuando estamos en la presencia del Señor. Nos debemos de sentir especiales. Nos debemos de sentir qué privilegio estar en la presencia del Señor. Porque la verdad es un privilegio. Hay personas que no tienen ese privilegio. El mundo que está afuera no lo tiene. Dice, siendo yo una extranjera, te has fijado en mí. Y vos le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de su esposo, me ha sido informado en detalle y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. ¿Qué no habla de nosotros? Que hemos tenido que dejar familia, lugares familiares, siguiendo a Cristo, buscando a Cristo, ¿verdad? Sufriendo críticas y palabras de tontería, ¿verdad?, de nuestros familiares porque no entienden dónde nosotros caminamos ahora. Y la cosa es que fíjate, el Señor aún nos trajo a estos lugares, dirigidos por Él, ¿verdad? Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Cuántas veces nos sintemos, verdad, que estamos ahí en ese lugar de refugio, bajo las alas del Señor? Entonces, Él le está dando a ella una seguridad de protección. Le está diciendo, aquí yo voy a cuidar de ti. Aquí yo voy a estar seguro que no te falte nada de lo que tú necesitas. Entonces ella le dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, ¿por qué me has consolado? Y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. ¿Que no te ha consolado a ti el Espíritu Santo, Ramona? En los tiempos de tu más grande tristeza, que no estaba Él ahí para sobarte la espalda y hacerte sentir que eras especial. Así se siente ella, ¿verdad? Porque ve que Él está dando gracia y favor con las palabras que le está hablando. Tú te puedes imaginar. I mean, una viuda viviendo en una gran escasez, viniendo a una tierra nueva, o un viudo igual, se siente solo, que necesita ser consolado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues aquí lo está recibiendo, porque así es el Espíritu Santo con nosotros. Y a la hora de comer, Boaz le dijo: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse, aún le sobró. ¿Y qué quiere decir todo eso? Te voy a decir que ella está siendo al Redentor. Él se está dando a conocer a ella. Él está tocando su corazón con favor y gracia, con sus palabras, la está consolando. Y ahora le dice: vamos a entrar a un pacto. Te invito a que tengas comunión conmigo. La comunión que vas a tener va a ser pan y vinagre. ¿Por qué? Porque ahora yo te voy a dar a entender a través de este pacto que parte de lo que tú vas a tener que entender es que vas a ser una partícipe de mis sufrimientos. Que esta caminar conmigo no va a ser siempre fácil. Que en todo esto que se siente como gozo va a haber lágrimas y va a haber dolor. Pero todo lo que yo he pasado, tú lo vas a pasar, pero yo estaré contigo. No lo vas a hacer sola. Y ella responde, quiere decir que ella entra a este pacto. Entonces, dice que hasta le sobró comida, fíjate. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos diciendo: dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergüences. Fíjate cómo es Dios. ¿Qué te dije? Que andaba levantando lo que caía. Ahora va a levantar junto con ellos. No lo que estás cayendo como sobras, sino de lo mejor. Porque así es Dios. Cuando tú entras en un pacto con Él, Él va a asegurar que tú tienes todo lo que necesitas. Él asegura eso. Él quiere que tú seas bendecido. Él quiere que tú recibas lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Dios no es un Dios de sobras. Empezó recogiendo las sobras, pero acaba de entrar en un pacto con Él y ahora va a recoger de lo mejor. Así es Dios. Dice: y no la avergüences. Quiere decir, no la avergüences, no la hagas sentir mal. Fíjate, Él se encarga de tus enemigos. También saciarás a propósito para ella un poco de grano de los manojos y la dejarás para que ella lo recoja y no la reprenderás. Aquí en todas estas palabras hay una palabra muy importante que se llama propósito. Si tú te fijas, el Señor comienza a bendecirla. Cuando Él le comienza a bendecir, ahí entre la bendición entra el manojo de propósito para que ella sepa que ella ha entrado no solamente a un pacto, va a tener un propósito que cumplir. En otras palabras, todos nosotros no vinimos al reino nomás para sentarnos en una silla y oír palabra. Hay un propósito. Para allá vamos. Vamos a ver cuál es el propósito. Entonces, Ella espigó en el campo hasta anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido y sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. ¿Qué te dije? Que este es el tiempo de Pentecostés, es el tiempo de aumentos, es el tiempo de recibir y es el tiempo de dar. Ella acaba de recibir. Vos la bendició. Ahora cuando ella llega a casa, ella llega bendiciendo a su suegra, dándole a ella de lo que ella había recibido. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Perdón. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con el que trabajé hoy se llama vos. El hombre con el que trabajé hoy se llama mi Redentor. El hombre con el que hoy trabajé se llama mi Cristo. ¿Qué tal? Y Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. ¿Ya? ¿Verdad que sí? Uno de los parientes más cercanos que tenemos. Entonces Ruth la Moabita le dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado mi cosecha. Acuérdate que la cosecha se iba a terminar en Pentecostés, ¿ok? 50 días duraba esta cosecha. Entonces, fíjate lo que dice. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, ya sea la fiesta de Pentecostés, y vivía con su suegra. Ahí voy a parar tantito antes de seguir a lo... ¿Qué es lo que hemos visto o hemos oído, más bien dicho, con estas escrituras? Hemos visto un proceso de, primero, el Señor nos introduce a su Pascua. Recibimos a Cristo, Él es nuestra salvación, lo recibimos en nuestro corazón. Entra un proceso en la vida nuestra y de ese proceso luego nos lleva a la segunda fiesta que es Pentecostés. Todo cristiano debe celebrar tres fiestas, nos dijo la Escritura, en Éxodos, Pascua, primicias o ya sea Pentecostés y Tabernáculo. Entonces, ¿cuándo? Digo yo, qué interesante, ¿verdad? Que no de veras esperas saber mucho del Espíritu Santo en el libro, en el Viejo Testamento, porque de veras Pentecostés no sucede hasta el Nuevo Testamento, 50 días después del día que Cristo murió en la cruz. Pero cómo Dios usó tipos y lo que se dice sombras de las cosas que iban a venir, para darnos a nosotros una mayor explicación de cómo se celebran las fiestas y cuál es el propósito de celebrarlas. Ahora, Todos sabemos de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí o no? Todos sabemos. Todos sabemos que el Espíritu Santo viene a darnos poder, right? A llenarnos con el Espíritu. Pero ¿cuál es el verdadero propósito? ¿Lo sabemos o no? Estamos hablando de cosechas. Estamos hablando de tiempos de cosecha. ¿Y quién son las personas que van a cosechar? ¿Tienen que ser evangelistas? ¿O somos todos llamados a cosechar? Todos somos llamados a cosechar. Tenemos un mandato en Mateo 28 que nos dice ir a ser discípulos de todas las naciones. No nos dice vayan a hacer decisiones de las naciones, nos dice hacer discípulos de las naciones. Nosotros todos entramos a procesos de Dios. Todos estamos en diferentes lugares siendo procesados por Dios para que Dios nos pueda usar. Estamos siendo preparados en diferentes formas. Si yo les pregunto a diferentes de ustedes, no todos estamos en el mismo lugar, en las manos del Dios Altísimo. Estamos, Él allí está sacando, está poniendo, no nos gusta, si nos gusta, pero Él está trabajando en nosotros. Cuando llegamos a la fiesta de Pentecostés, está hablando de traer una ofrenda al Señor. Que se le traía una ofrenda especial al Señor del año. Se habla de una ofrenda que se trae de fruto maduro. Ahora, nosotros no tenemos árboles de fruta. A mí, yo no tengo en mi casa. ¿Cuántos de ustedes tienen? Nadie tiene. Entonces, ¿qué fruto le vamos a traer al Señor? ¿Vamos a comprar en la tienda? ¿Qué fruto le vamos a dar? Es una buena pregunta. Estamos hablando de procesos de Dios. Estamos hablando de traer una ofrenda. Yo, la verdad, que cuando yo leo esto en el Viejo Testamento, que acabamos de leer, de traer la ofrenda de panes, yo no creo que eso es literal. Yo creo que Dios está hablando de tú y yo. Y en el libro de Ruth, ahí vemos un proceso de cómo esta mujer fue introducida al Redentor. Y el proceso la lleva de Pascua, o ya sea salvación, y la lleva al conocimiento de Él, de entrar a Pentecostés. Y cuando la fiesta, cuando se habla de la fiesta y se habla de cosecha y se habla del fruto maduro que se va a cosechar, yo creo que eso se está hablando de nosotros. Que en Pentecostés Dios nos está hablando que le traigamos una ofrenda del fruto que hemos estado produciendo durante estos tiempos de procesos. Yo creo con todo mi corazón que ya se acabó el tiempo de la inmadurez. Ya el Señor nos necesita. Ya el Señor nos está hablando y nos está diciendo, conformismo no sirve. Pasividad no sirve. Esta mujer se tuvo que arriesgar. Salió de su tierra, de todo lo que ella conocía. Entró a un lugar nuevo, sin saber qué le esperaba. Nosotros hemos entrado a un conformismo. Estamos tan conformes que nada nos mueve. La otra noche nosotros estábamos teniendo una reunión, así nomás corta, en preparación de algo. Yo me fijé a todas las caras y dije, nadie quiere hacer nada. Conformismo. ¿Qué es eso? Un evento que quizás, tú sabes, unas horas de preparación. En esas cosas poquitas no queremos meternos. Ahora nos vamos a meter en lo grande que se llama cosecha. ¿Qué fruto tenemos para ofrecerle esta mañana al Espíritu Santo? Yo quiero saber. Porque esa es la revelación que yo he recibido de todo esto. Que el Señor nos está pidiendo a ti y a mí que vengamos hoy y le demos una ofrenda de fruto maduro. Que le digamos, Señor, he estado en el horno de aflicción. Cuando tú preparas la harina, el que sabe muy bien esto es Melvin, porque él hace pan todos los días, es donde él trabaja. ¿Verdad, Melvin? Ayúdame. Prepara la harina, le echas el agua, la levadura, a lo mejor ya viene tu harina preparada. Ok, yo sé porque yo lo he hecho, ok. La preparas, la harina, nosotros somos la harina. Le tienes que echar agua, la palabra de Dios. La tienes que mezclar bien, que entre la palabra, que entre el agua a la harina, porque si no vas a tener más una, tú sabes cómo se llama, flour, harina, y pues no vas a hacer nada, no vas a hacer pan. ¿Y qué sucede? Estás mezclando. Así, meneando, meneando, meneando, hasta que se hace toda la mezcla. Le echas la levadura, ese es otro proceso, Le echas la levadura tiene que echarle agua caliente a ese paquetito para que levante esta harina y se haga, se multiplique. Luego, que ya la mezclas con toda la harina, y ya se está levantando así, así le das un punch. Sí, la aplastas bien. Y luego la cubres otra vez y la dejas ahí otro rato. Nosotros somos esa harina. Y Dios de vez en cuando viene y nos da un punch. Y ¡ouch! ¿Qué fue eso? Pues no me gustó cómo hablabas. Ah, ok. Y nos deja ahí un buen rato hasta que se levanta otra vez y ahí viene y nos da otro punch. Y ouch, otra vez, este otro lado. ¿Y luego qué pasa? Luego ya está la harina. Ya está esta masa, ya no es harina, es masa. Y a meterla al horno. Eso es el mejor proceso, Ahí, a donde está el fuego del Espíritu Santo que te va a cocinar bien hecho. Y entramos al horno de aflicción, Así se llama, el fuego de aflicción, que a nadie nos gusta. ¿Qué aflicción tan más grande? El calor acá y el calor allá. Y brinque, y brinque. ¿Qué sucede? Sacas el pan, ya comienza a oler. Lo sacas y lo vas a probar a ver si está bien hecho o no. Ah, no, todavía no está hecho. Meterlo otra vez. Dios lo mete otra vez si no estamos bien hechos. Porque el pan que Él le va a dar a su pueblo tiene que estar bien hecho y tiene que probar bien. Tiene que tener buen sabor. ¿Y quién es el pan? Ahora, ¿te sorprende eso? ¿Te sorprende que nosotros somos el pan que se ofrecía en esa fiesta de primicias? Eran dos barras de pan que se ofrecían como ofrenda, celebrando la fiesta de las primicias. Yo digo, eso es literal. Nosotros tenemos que ser esa barra de pan. Nosotros tenemos que entrar a ese horno de aflicción. Nosotros tenemos que estar bien hechos, porque si no, el Señor no nos puede usar. Así es de que ¿quién se queja y quién resiste los tratos de Dios? Quien lo haga, ahí se queda esperando. Yo digo, el día que viene Pentecostés, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Qué tienes que darle? ¿Qué tienes que darle? A ver, Tony, ¿qué tienes que darle? ¿Tienes algo, Juan? Todos tenemos que traer algo. Tenemos ya que ofrecerle un fruto maduro. ¿Tú has probado un durazno verde? Casi ni lo puedes, bueno, no lo puedes morder, right? Porque se te queda toda la pelusa en los labios, right? Un persimmon es la mejor, el mejor ejemplo cuando no está bien maduro. Uf, ese tiene una amargura de sabor. La cosa es, hermanos, que ya se llegó el tiempo. Que nosotros ya no podemos jugar cristianismo. Los tiempos de determinación han llegado. Los tiempos de compromiso han llegado. Los tiempos de desocupar la banca han llegado. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer y ir a donde Dios me mande. Ya no puedo callar. Ya tengo que hablar. Tengo que mostrarle al Espíritu Santo que toda la palabra que he recibido está obrando en mi vida, que tengo algo que decir. Persona que no ha recibido palabra no tiene nada que decir. Por eso hay tanta inmadurez. ¿Por qué? Porque no hay suficiente palabra. Hace unas semanas atrás el Señor nos comenzó a hablar en el libro de Hechos, a decirnos, ¿verdad?, que necesitábamos aumentar la palabra. La palabra tiene que crecer en nosotros. Si no, no tenemos nada que decir. Y al tiempo de hablar, el Espíritu Santo nos va a decir qué digamos. Entonces, lo que te quiero decir es esto. Esta mañana, yo no te estoy pidiendo que traigas una ofrenda de dinero, porque Dios no necesita tu dinero. Pero yo te estoy pidiendo que tú traigas una ofrenda de ti mismo. Que la ofrenda que le vengas a dar al Espíritu Santo sea una ofrenda de fruto maduro, porque el fruto verde no sirve. Si tú crees que has estado en el horno de aflicción, porque ahí te metió Dios como una barra de pan, tienes algo que darle. Nos vamos a poner de pie. Hermanos,